Es curioso que cuando Jesús les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy? A los apóstoles. Y Pedro le contesta, tú eres el Mesías. La acción de Jesús va a ser prohibir que se lo digan a nadie. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Dios buscaba revelarse. Y sin embargo, ahora les prohíbe decir eso. ¿Por qué? Dios es un misterio tan grandioso, con tantas facetas cuando es conocido por seres humanos, que la debilidad de nuestra mente difícilmente puede digerir todas las consecuencias que derivan de la existencia de ese ser tan absolutamente distinto a nosotros. En este caso vemos cómo la sabiduría infinita dice, no, esto que de momento no se ha conocido. Y aquí podemos ver un ejemplo de tantas y tantas cosas acerca de Dios que hay gente a la que le escandaliza, no acepta, no puede digerir. Sí, Dios existe, pero tal aspecto, ¿cómo aceptarlo? Unas veces puede ser la justicia divina, otras veces no ya la justicia, por ejemplo, más allá de la vida, sino la justicia divina aquí en la tierra, otras veces las leyes que emanan de ese ser infinito, otras veces aspectos de él que a algunos les pueden parecer que chocarían entre sí y serían contradictorios. Lo cierto es que nuestra mente, aunque sea de un modo inmaterial, tiene que digerir el conocimiento. Y hay conocimiento acerca de Dios que sobrepasa las fuerzas de la persona y que, en algunos casos, por la debilidad de la persona, por las, digamos así, enfermedades intelectuales de la persona, hasta les puede hacer daño. Lo cierto es que los misterios que contiene ese ser infinito son insondables. Los misterios de Dios son algo que va más allá de lo que ojo humano vio. Dios nos podría sorprender toda una eternidad. Y cuando ya creyéramos que lo conocemos todo, volvernos a sorprender. Y volvernos a sorprender. Es como si una vez que creemos haber entrado dentro del seno de Dios, dijera, no, pasa más adentro. Y después pasa más adentro. Y pasa más adentro. Y no acabaríamos nunca. El misterio de Dios es infinito y contiene derivadamente muchos otros misterios. Hay un velo y otro velo y otro velo. Podríamos adentrarnos en él toda una eternidad. Dios, de hecho, será el gran premio en la eternidad, sin que necesitáramos de nada más. Habrá más cosas en el cielo, pero con Dios bastaría, aunque estuviéramos Él y uno solo. No necesitaríamos de más, porque cuando dicen, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Él podría decir, yo soy, y adentrarnos en ese verbo soy. Pues nada más. En su honor, en honor de ese Dios desconocido, porque por más que creamos que lo conocemos, es un misterio, En su honor celebramos esta misa, ofrecemos este sacrificio, que quitemos el polvo de la rutina, de las costumbres, para entender la grandeza de los secretos que nos aguardan en el día en que nos encontremos cara a cara.